Apocalipsis capítulo 3. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si algo tenemos que admitir los que predicamos, es que a veces no es fácil, hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Si usted se acuerda, el apóstol Pedro escribió que Pablo, el hermano Pablo, había escrito algunas cosas que eran difíciles de entender. Pero ¿cómo, de alguna manera, cómo interpretar las cosas que son difíciles en la Biblia? Entonces, hay un principio que uno aprende cuando estudia. Dice, los pasajes más oscuros se van a entender a la luz de los más claros. Nosotros sabemos que la Biblia es inerrable, o sea, la Biblia no se equivoca. ¿Sí creen eso? O sea, si la Biblia se equivocara, no podríamos poner confianza en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no se equivoca, porque es que palabra de Dios. Entonces, aquí hay un pasaje, versículo 11, que es el que venimos desarrollando. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, que Dios, Jesús le está hablando a la iglesia de Filadelfia, que ya tiene la corona. ¿Ahí dice o no dice? Para que nadie tome, ¿qué? Tu corona. Miren Apocalipsis 2:8. Apocalipsis. Bueno, no vamos a leer el 8. Desde ahí empieza el mensaje a Esmirna. Pero mire el versículo 10. Se le dice a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado. No temas en lo que vas a padecer. Vas a padecer, pero ¿qué? No temas. El diablo echará a algunos en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo ¿qué? Te daré la corona. ¿Y yo qué? Te daré la corona de la vida. A Esmirna le dice, te daré, si vences, te daré, si sales, te daré, si pasa esto. Pero a Filadelfia le dice, para que nadie tome, como quien dice, lo que ya tienes. ¿Será que a algunos se tienen que ganar la corona y a otro Dios se la da? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que algunos tienen que hacer méritos y a otros Dios les tiende su gracia? ¿Qué dicen ustedes? O sea, parece que estos dos pasajes se contradijeran. ¿O no parece? ¿Ustedes qué dicen? Si logras salir, si vences y haces esto, yo te daré la corona. El otro le dice, para que nadie tome tu corona. O sea, unos parece que no la tienen, que tienen que esforzarse para ganársela. Y los otros parece que ya la tienen. Entonces, en el reino de Dios, ¿las cosas se ganan? ¿O será que todo es gracia? O sea, este pasaje a uno lo pone a pensar. Y quieran, hermanos, hay cosas que yo predico y después viene gente, me pregunta algo y me pone a patinar la mente. Uno, ¿cómo hace para reconciliar estas dos cosas? Dos cosas importantes. Nunca se olvide esto. Nunca se olvide esto. Dios es soberano. El hombre es responsable. Yo sé que la salvación es por gracia, o no sabemos que la salvación es por gracia. Nosotros sabemos que la salvación nadie se la gana, o sí. Si usted se la ganara, entonces ahora lo otro es, listo, dicen que todo en el reino es por gracia, la salvación es por gracia, pero las coronas, los premios, la recompensa, ¿será por gracia o será por mérito? No. ¿Qué merece usted? Esta mañana Rosalba me dijo, ya no sabía lo que yo iba a predicar, pero estábamos hablando de algo y ella tenía una blusa para estrenarse y yo le digo, usted es la única que tiene para estrenar en enero, ¿no? Algo que no se puso en diciembre y lo tiene para estrenárselo ahora. Y me dice, es que yo me lo merezco. Así me dijo ella, ¿no? Entonces yo le dije, hoy voy a hablar sobre, ¿será que los cristianos nos merecemos? O sea, yo sé que ella lo hizo por recochar, ¿no? Pero ¿será que nosotros nos merecemos algo? ¿No ha visto que nosotros constantemente pecamos? Y luchamos por no pecar, ¿o cuántos aquí luchan por no pecar? O sea, si usted es verdadero creyente, yo sé que usted se esfuerza por agradar en todo a Dios. Pero pecamos. Todavía tenemos restos de esa naturaleza pecaminosa que nos traiciona. O sea, que si fuera por mérito, ¿nosotros qué mereceríamos de Dios? La respuesta es nada. O sea, todo es por gracia. Su amor. Dios vio a Duber bonito, orejas chiquitas, dijo, no, yo voy a amar a Duber, ¿sí? ¿Qué había en Duber para Dios amarlo? Si nuestro pecado se manifestara o nos hiciera estragos físicos, ¿cómo seríamos? Seríamos feos. Si nuestros pecados se manifestaran en olores fétidos, ¿cómo estaríamos en este lugar? Con máscaras, así como los policías cuando echan ese gas lacrimógeno y ellos se ponen máscaras para no chupar ese olor. Igual, hermano, nosotros aquí todos estaríamos con máscaras. ¿Usted no aguantaría el olor de la persona que está a su lado? ¿O sí? ¿O hay aquí alguno santo, santo, santo? ¿Sí o que no? Ah, tenemos que admitirlo. O sea, nuestros pecados todavía sigue ahí luchando para mantenerse vivo. ¿Nosotros luchamos para qué? Para que muera. Entonces, quiero que vamos desarrollando. Entonces, estos pasajes difíciles los tenemos que entender a la luz de los más claros. Todo es por gracia. Si yo veo toda la escritura, todo en la vida del cristiano es por gracia. Todo, todo, todo. Les voy a mostrar algunos versículos, ¿ok? Vaya a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Ahí está hablando Juan el Bautista. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. En el capítulo 4 del mismo libro de Juan, dice que Jesús no era el que bautizaba, sino que sus discípulos. Pero aquí dice y bautizaba. Juan Bautista también en Enot, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían a él y eran bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué yo bautizo? ¿Por qué algunos vienen a mí? ¿Por qué a mí se me dio el privilegio de ser la voz que clama en el desierto? ¿Por qué a mí? Estoy hablando y parafraseando lo que Juan el Bautista me estaba tratando de decir. ¿Por qué a mí se me dio el privilegio de preparar el camino de Dios? O el camino del Señor, para que viniera Jesús ya con el camino preparado. ¿Porque yo lo merezco? ¿O porque Dios por su gracia me lo dio? No puede el hombre recibir nada. Y quiero decirles teológicamente qué significa la palabra nada. ¿Quiere que les diga? Nada significa nada. ¿Qué ha recibido usted? Muchas cosas. Pero todo, ¿qué? Lo ha recibido todo, todo, absolutamente todo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Lo primero que quiero aclararles es que todo en el reino, todo, todo es por gracia. Pablo aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Usted puede creer que Jesús murió en la cruz, pero si no cree que Cristo resucitó, ¿qué dice la Biblia? Vana es nuestra fe. Y Dios escogió a los apóstoles para ser testigos de su resurrección. Dios los estableció a ellos para ser ¿qué? Testigos de la resurrección. Yo predico un testimonio que no es mío. Ese testimonio fue de los apóstoles. Yo a Jesús nunca lo he visto. Y estoy seguro que nadie en este tiempo puede decir que ha visto a Jesús. Y si ha dicho que lo ha visto es de sus imaginaciones o algo muy torcido, hermano, pero no es el verdadero Jesús. Los apóstoles fueron testigos de algo que ellos, ¿qué? Vieron con sus ojos. Ellos vieron a Jesús en la cruz. Se dieron cuenta que fue puesto en la tumba, pero lo vieron al tercer día resucitados. Y les dijo: miren mis manos, miren mi costado, yo mismo soy. Ellos sabían que Jesús había muerto, pero ellos sabían que Jesús, ¿qué? Resucitó. Mire, si usted lee la Biblia con detalle, con bien detenidamente, cuando a Pablo dudaron de su apostolado, ¿por qué pudieron dudar de su apostolado? Algunos dijeron: es que él no estuvo con Jesús en el tiempo de su ministerio. Pudieron decir: él no estuvo en el tiempo en que él fue ascendido arriba. Y está bien, pero Pablo defiende su apostolado diciendo: he visto a Jesús resucitado, he visto. Eso está en 1 Corintios 9, pero no lo vamos a ver. Es parte de la defensa que él hace de su apostolado. Por eso estamos seguros, y yo lo sigo reiterando, hermano Harold, míreme bien detenidamente, no hay apóstoles en este tiempo, porque nadie puede decir que ha visto a Jesús resucitado, y ahorita se lo voy a demostrar, nadie más puede decirlo. Los que se hacen llamar apóstoles, algunos están engañados por un sistema, algunos, no todos son engañadores, están engañados. Hay gente que se hace llamar apóstol y que son buenos hombres de Dios. Pero hay otros que sí están engañados y van engañando, como dice la Escritura. Pero no hay apóstoles. No puede haber apóstoles porque fue un ministerio que Dios puso para fundar la iglesia. La Biblia los llama el fundamento de la iglesia. Entonces, en 1 Corintios 15, cuando Pablo está dando testimonio de la resurrección, dice en el versículo 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién fue el último que se apareció? A Pablo. Al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Por eso la Biblia en primera de Pedro dice, ¿a quién amáis? Sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Jesús? Lo amamos, pero no lo hemos visto. Y no lo vamos a ver hasta el día de su manifestación. Porque Él dice que el día que Él venga, lo veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3. Eso lo puede leer después, ¿ok? Entonces dice el versículo 9. Como un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Pablo merecía ser apóstol? Hermanos, ¿Pablo merecía ser apóstol? ¿Ustedes me están escuchando? Hágame aunque sea con la cabeza, si le da dolor hablar, si las cuerdas vocales se le... ¿Pablo merecía ser apóstol? No. ¿Pero qué dice él? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, en el reino de Dios, todo es por gracia. Nadie merece nada. Somos los más grandes de todos los pecadores. Creo que Juan Bunyan fue el que escribió el libro Gracia Abundante para el más grande de todos los pecadores. Todos tendríamos que identificarnos con el título de ese libro. Dios derramó su gracia a los más grandes de los pecadores y nos salvó sin merecerlo. ¿Se acuerda que, sí, que cantamos esa canción Por mí murió, que dice aún sin merecerlo? Él murió por nosotros aún sin merecerlo. ¿Solo qué? Por amor. Solo por su gracia. Y dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no merezco, no soy digno de ser llamado, pero a Dios, ¿qué? Le plació. Dios quiso, aunque no había nada digno en mí, a Dios le plació. Y eso es lo que lo hace grande a Dios. Mire, ¿qué había en mí para que Dios estimara en salvarme? Nada. Como dijo también otro de los predicadores de la antigüedad, lo único que yo he puesto para esta salvación tan grande son mis inmundos pecados. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Si la Biblia nos demuestra y es clara cuando dice que es imposible para los hombres salvarse. Yo no podía salvarme, porque yo lo único que puse fueron mis inmundos pecados, nada más. No merecía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, cualquiera que lea la Biblia, uno dice, wow, el gran apóstol Pablo. Pero Pablo aclara algo. Fue su gracia para con él. ¿Por qué él pudo hacer más que los otros apóstoles? ¿Solo qué? Por su gracia. Y mire, uno aquí no le ve arrogancia a Pablo. Pablo antes, cuando defiende su ministerio en 2 de los Corintios 12, dice, no quisiera hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, voy a gloriarme más bien, ¿qué? En mis debilidades. Porque hay gente que muestra sus fortalezas y no le gusta presentar ¿qué? Sus debilidades. Su carta de presentación es: Dios ha hecho esto, esto, esto, esto, esto. Y se glorían de lo que han hecho. Pero de sus debilidades, muy poco. Y nosotros tendemos a ser así. ¿Quién habla de sí lo que no está bien? Es tan difícil para un verdadero creyente cuando le dicen, dígame algunas virtudes suyas. Si usted es verdadero creyente y conoce a Cristo y conoce su obra, para usted va a ser muy difícil ver sus virtudes. Porque, ¿de qué nos podemos jactar? Si en el reino todo ha sido dado por gracia. Primero a los Corintios 4. Lo primero que quiero mostrarle con todo esto es que todo en el reino es por gracia. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. No puede el hombre recibir nada si no le he dado del cielo. Todo lo que hemos recibido. Y ustedes saben, y se los he explicado, uno de los grandes problemas de Nabucodonosor, ¿cuál fue? Que no reconoció que el Altísimo gobierna. ¿Se acuerda? Que él, cuando Daniel le dio la palabra de que iba a ser cortado, él un día llegó, se subió a su palacio y vio la extensión de su reino y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y ahí vino la sentencia de Dios. Y se volvió como loco y fue echado con las bestias del mar, del campo. Él hubiera dicho, esta es la gran Babilonia que Dios me ha dado. Él dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. A mí me da un miedo cuando la gente dice, mi plata, mi. Yo me veía con mis hijos en Lazy Town. ¿Se acuerda cuál es Lazy Town? Spartacus. Y ahí hay un muñequito, no me acuerdo cómo se llama. Uno se llamaba Ziggy. El que todo el que cantaba que esto es mío, el letrero es mío. ¿Se acuerdan? Los niños aquí. ¿Usted se vio Lazy Town? Usted creció a la sombra de Spartacus, yo sé. Bueno, pero había un muñequito que decía, y esto es mío, y el letrero es mío, y el carro es mío, todo es mío, mío, mío, mío. Mientras la Biblia dice, todo es tuyo. Primera de Corintios 29, usted puede ver una oración de David, y David algo que reconoce, dice, todo es tuyo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí, pastor, todo es de Dios, pero la plata no. ¿No ha leído Geo? Mía es el oro y la plata, mía es, ¿de quién es todo? ¿Tú, usted por qué se atreve a decir mí? Esta es la gran Babilonia que yo construí. Hermano, mire, yo miro hacia atrás. Yo el 10 de julio del 2014 voy a cumplir 17 años de ministerio. Y yo miro hacia atrás y veo todos mis sucios pecados en 17 años. Veo mis infidelidades, veo mis inconstancias. Y digo, ¿he podido llegar aquí? Solo por su gracia. Y usted también puede mirar toda su vida cristiana. Y usted tiene que reconocer que hoy está aquí, ¿es qué? Por su gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Y acuérdese esto, y no se olvide las palabras de Juan el Bautista. No puede el hombre recibir nada si no le he dado de lo alto. Nada. Primera de Corintios 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? Esa palabra sería, ¿por qué te haces más importante? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Una pregunta, hermano, míreme. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que tú te lo hayas ganado? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y mira lo que sigue diciendo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. La otra pregunta, lo otro sería, ¿por qué te haces o por qué te enorgulleces como si te lo hubieras ganado? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Juan, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido? En lo natural, todo lo han recibido. En lo espiritual, todo lo han recibido, todo. No tengo nada que yo me haya ganado, hermano. Mire, si yo hablara de mi matrimonio, si yo hablara de la manera en que conocí a Rosalba y cómo Dios por su gracia permitió que nos fuéramos conociendo y llegara el momento en que nos enamoráramos y nos casáramos, yo digo, eso es gracia, la gracia de Dios. Y yo puedo decir cualquier cosa, pero mi matrimonio, llevamos más de 12 años de casado y ha sido bueno. Con tres hijos que son una bendición de Dios. Todo, hermano, todo lo he recibido. Como dice al pastor Javier, le dice el suegro, no. Ah, no, ¿quién fue el que le dijo? No sé si fue David Green, el pastor de Miami, de Estados Unidos, le dice, es que a usted le queda muy fácil predicar de la gracia. Dice, ¿por qué? Dice, usted tan feo y esa mujer tan bonita que Dios le dio. Eso es gracia. Hermano, ¿qué puedo decir yo? Todo es gracia, todo lo he recibido por gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es que yo me lo merezco. Tú no te mereces nada. Yo no me merezco nada. ¿O sí me merezco algo? Yo no merezco ser pastor, no merezco tener la esposa que tengo, no merezco tener los hijos que tengo, no merezco nada. Usted no merece nada, Dios todo nos lo concede por gracia. Entonces, ¿por qué te crees más que los demás? Más o menos ese es el versículo. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace más que los demás? Igual, todo lo ha recibido por gracia. ¿Cuántos creyeron en Jesús aquí? Levante la mano. ¿Pero por qué creyó? Se lo voy a leer. Hechos 18. Hechos 18, 27. Ahí está hablando de Apolos. Y Apolos queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. ¿Por qué creyó usted y por qué creí yo? Porque somos más inteligentes que los que no han creído. ¿Se acuerdan los que vinieron el miércoles? Gracias, Señor. Porque yo soy más inteligente que ellos, porque yo sí te recibí, yo sí te acepté, yo sí creí. No. Solo por su gracia he creído. ¿Merecías creer en él? ¿Merecías creer en él? No, ¿sí? Solo por gracia. Todo es por gracia. Dice que por fe somos salvos, por gracia, ¿eh? Somos salvos, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿La fe es tuya? ¿La fe de quién es? De Dios. ¿Y él qué? Por su gracia nos la dio. Todo es por gracia. ¿Quieren más pruebas? Les voy a mostrar la última. Juan capítulo 19. Habría muchos más versículos, hermanos. Muchos más versículos. Pilato está siendo presionado por el pueblo para que crucifique a Jesús. Y Pilato algo había comprobado. Habiendo interrogado yo a este hombre, no hallo en él mal alguno. Pero lo estaban presionando. Si a este suelta, no eres amigo del César. Porque este se ha hecho rey, se ha hecho. Oiga, ¿y Pilato estaba qué? Presionado. Versículo 4, capítulo 19. Dice así: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito halló en él. ¿Cómo era Jesús? Sin pecado. ¿Qué malo podían hallar en Jesús? Nada. Yo no hallo ningún delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, mira, aquí es donde empieza el miedo de Pilato. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ustedes saben que Jesús no se hizo a sí mismo. Él era hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 10. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mírame, mírame, Jesús. ¿Yo tengo qué? Autoridad, yo la tengo. ¿Y mi autoridad puede ser para qué? ¿Para soltarte o para matarte? Decide, háblame. Versículo 11. Y aquí está la respuesta. Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Aún la autoridad de los gobernantes, ¿quién se la dio? ¿Quién se la dio? Entonces, ¿quién se puede jactar de que se ganó algo? ¿Quién se puede jactar de que se ganó algo? Nadie, ¿sí o no? Entonces, vamos desarrollando. Para que nadie tome tu corona. Ya la tienes. En algún momento les dice a los de Esmirna: y yo te daré la corona. A los de Filadelfia, ya la tienen. Ejemplo, yo les digo, Cristo nos dio la salvación en la cruz. Somos salvos, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que no se ha manifestado nuestra salvación. ¿Cuándo se ha de manifestar la salvación de todos los creyentes? El día que Cristo venga. O sea, ya Dios nos las ha dado, pero hay muchas cosas que no se han manifestado porque no ha llegado Cristo por nosotros. Si nosotros vemos bien la palabra, dice: y al que venciere le daré. ¿Quién nos da la victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria. Al que venciere, sí, hay una palabra, al que venciere, pero ¿quién te da la victoria? Aún por su gracia nosotros hemos vencido, y por su gracia seguiremos venciendo. Entonces, ahí es donde está, hermano, el meollo de todo este asunto. Todo en el reino es por gracia. Nadie se merece nada. Todo nos ha sido otorgado gratuitamente por su misericordia. Por eso la Biblia dice: nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. No por obra de justicia, sino por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Eso está en Tito 3:5. No lo vamos a leer. Todos esos textos, si usted quiere, los anota y los puede ir buscando en su casa. Pero ya queda claro que es por gracia. ¿Quién se merece algo? Nadie. Si fuera por méritos, ay Dios. Dele gracias a Dios que no es por méritos. Imagínese que la condición para ser salvo es: llamarán el día del Señor y lo valorarán. ¿Amamos el día del Señor? ¿Lo valoramos? Yo a veces he preguntado, ¿y por qué no vino el domingo? Es que estaba en un paseo. El día del Señor estabas paseando. Me encuentro con gente, ¿y por qué no viniste al culto? No, es porque me quedé dormido. ¿Y por qué no se queda dormido el lunes de trabajo? No, es que me trasnocharon. Véalo, trasnochan domingo, amanecer lunes, y el lunes usted va a trabajar. O sea, ¿así pasa o no? Imagínense, hermano, si fuera por méritos, si fuera por lo que yo hago, si Jesús dijera, bueno, si es por los frutos de su amor, demuéstremelo, ay Dios, estaríamos en graves problemas. ¿O no estaríamos en graves problemas? Ahí sí tendríamos que decir como los apóstoles: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Nadie sería salvo, hermanos. Bueno, quiero que miremos Mateo capítulo 20. Y quiero darles un cuadro de la gracia, mostrarles la gracia de Dios para con nosotros. Nosotros a veces, me permite, le digo algo que no va a sonar bonito. Nosotros los creyentes a veces leemos muy mal la Biblia. Los que la leen, ¿no? Porque también sé que hay gente que no la lee. Hay gente que cogió su Biblia hoy, y desde el domingo pasado, si vino, no la había cogido. Y yo sé que es así. Y no me digas que no. Porque la verdad, el Espíritu está dispuesto. Te quiere leer la Biblia en su Espíritu, pero la carne, a veces, y es que no tengo tiempo. Y eso sí, tiene tiempo para ver El Mexicano. Ayer estaba leyendo algo que mandó mi cuñada por internet, que decía: si en Alemania hubiera RCN, ya lo hubieran sacado una novela Hitler. Porque aquí los héroes de Colombia son todo lo que nos ha mostrado RCN y Caracol. Carlos Castaño, le hicieron película Castaño, novela Castaño, ¿sí, no? Y lo muestran como el héroe. El Mexicano, ¿quién es El Mexicano? ¿Se acuerdan? Gacha, Pablo Escobar. Bueno, esos son los héroes de Colombia. Eso sí, no hay tiempo para leer la Biblia, pero para ver la novela, ay, el día que no la ve, qué desespero. Y hace una llamada ahí disimulada: hola, mía, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Me gustaste la novela anoche? Sí, ay, contámela, que yo no me la vi. Hermano, ¿alguna vez usted recibió una llamada que le dice: Kio Gerardo, ¿cómo estás? ¿Vos fuiste al culto el domingo? Sí, hermano. Ay, contame la predicación, ¿de qué hablaron? Aunque también habría problema, ¿no? Porque yo el miércoles vengo y pregunto: ¿qué fue lo que enseñé el domingo? Dicen: no me acuerdo. Oye, ay, hermano. ¿O no pasa? En esta iglesia no pasa, ¿sí o no? En esta iglesia, aquí somos diferentes. Entonces, dos principios que vamos a aprender hoy. Primero, todo en el reino es por gracia, y en el reino de Dios todo es diferente. Todo es diferente. Aquí las cosas no son como en lo natural, como en el mundo. Aquí es que todas las cosas son diferente. Ejemplo: ¿los impíos pecadores merecen algo de Dios? No. ¿Pero qué dice la Biblia? Dios hace salir el sol para los justos e injustos. O sea que los injustos viven, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Y nosotros somos justos por qué? la gracia de Dios. O si no, todavía perteneceríamos al grupo impío. 21. Le voy a mostrar por qué leemos más la Biblia. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Oiga, ¿por qué Jesús empieza a decir, porque el reino de los cielos es semejante? Porque antes del 20 está el 19, ¿sí o no? Y Jesús que ha venido hablando en el 19, el joven rico, ahí está el joven rico. ¿Qué dice el joven rico? ¿Cómo empieza el relato desde el 16? Entonces vino uno que le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pensaba este joven? ¿Qué pensaba? Karen, ¿qué pensaba el joven? Que él podía hacer algo para ganarse la vida eterna. ¿Sí o no? ¿Sí lo ve? Y Jesús le va a demostrar que él ni nadie puede hacer nada. Miremos, sigamos leyendo. Yo quiero que lleguemos a... ¿Por qué Jesús dijo? Porque el reino de los cielos es semejante. Y le dijo Jesús, y empieza, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ay, Dios mío bendito. Estamos en la galería. Bueno. Listo, ahora sí. Lo primero, él dice, maestro bueno, ¿cómo él vio a Jesús? Como un maestro bueno. Y Jesús le va, como decimos nosotros los muchachos, ¿no? Jesús lo va, como decimos los muchachos colombianos, Jesús lo va a ¿qué? A desenchavar. Lo va a poner en cintura, le va a quitar ese pensamiento que no está correcto. Y le dice, versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Jesús no es bueno? Sí. La pregunta es, ¿será que este hombre vio a Jesús como Dios? No. Entonces Jesús lo primero que le va a decir, bueno, ¿usted cree que puede hacer algo bueno? Entonces le voy a decir algo, ninguno hay bueno. Si ninguno hay bueno, si no Dios, ¿los demás cómo son? Malos. Y Jesús representó al hombre, hace poco el hermano Juan nos enseñó que a veces los hombres somos como árboles, ¿se acuerdan? Y Jesús representó al hombre como un árbol bueno que da frutos y un árbol malo. O sea, si nosotros somos malos, hablando, no estamos en Cristo, el muchacho no estaba en Cristo, él era malo y todos somos malos. ¿Los frutos cómo son? Malos. Entonces, ¿qué bien podemos hacer? ¿Qué bien puede hacer el ser humano? Ninguno. ¿Se acuerdan Romanos 3? No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. No hay ni uno. Acuérdense que también el Salmo 62:9 dice que pesándonos a todos en balanza seremos menos que nada. Salmo 62:9. Todos esos versículos yo sé que usted ya se los sabe de memoria, porque yo los he predicado mucho. ¿Sí o no que se los saben de memoria? Pesándonos a todos, como dicen, los unimos a todos y no se hace ¿qué? Un sancocho, aquí decimos en Colombia, no se hace un caldo, hermano. Solo, o sea, ¿quieres entenderlo? No hay ninguno bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¡Ah! Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y el muchacho le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. Yo no he matado. No adulterarás. Nunca me he acostado con una mujer que no sea mi esposa. No hurtarás. Nunca le he robado a un banco. Ah, pero le robaste a tu mamá alguna vez 100 pesos para ir a jugar maquinitas. Y no diga que no, porque yo todos los trucos me los aprendí también. No dirás falso testimonio. Aquí la es, no mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo lo de esto he guardado desde mi juventud. ¡Ay! ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has robado? ¿Nunca has adulterado? ¿Nunca has matado? Oiga, hermano, ese muchacho, ¿cómo era, pues? ¿Quién no ha mentido aquí? Aún siendo creyente, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha adulterado? No, yo nunca. Jesús no enseñó que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Quién no ha adulterado? ¿Se acuerda el señor que estaba viendo el reinado? Que empezó a decir, ¿qué porquería? La señorita Valle con sus medidas 60, 90, 60. Y él decía, uy, no, qué porquería. Y la muchacha bien bonita, hombre. La señorita Chocordovalle. ¿Usted sí sabía que hay una señorita que se llama Chocordovalle? Porque nació en Chocó. Vive en Córdoba y representa el valle. Así son en Colombia. Chocordovalle. Con sus medidas 92, 61, 92 y medio. Bonita, qué porquería. Y todas las que pasaban, qué porquería. Usted le pregunta, ¿por qué usted dice que todas las reinas son porquería? No, qué porquería la que yo tengo en la casa, viendo esas tan bonitas. ¿Quién no ha codiciado a una mujer? ¿Quién no ha codiciado, hermano? Si usted me dice que no, le prendo vela. Me llevo una foto suya y lo adoro y empiezo a pedirle, porque usted es santo. Pero mire este muchacho, yo todo esto lo he guardado. La Biblia dice, hermano, que nadie ha podido guardarla. Y ahora viene uno que dice que sí. Vean, yo hubiera sido Jesús, yo hubiera estado en la posición de Jesús, le digo, me estás diciendo que todo esto lo has guardado y estás siendo mentiroso. Te acabo de decir, no mentirás, y me dices que todo lo has guardado, estás mintiendo. Pero bueno, Jesús no le dice eso. Jesús le dice, ah, bueno, todo esto lo has guardado. Versículo 21. ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús dice los mandamientos que se refieren al prójimo, nada que se refiere a Dios. Y termina diciendo, ama a tu prójimo. Y ahora le dice Jesús, vende lo que tienes, dalo a los pobres. A los que tú dices que amas. ¿Y qué pasó? Oyendo esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le pidió? ¿Por qué no estuvo dispuesto? Respuesta, señores, porque no era bueno, porque en él no había la capacidad de hacer ningún bien para merecer la vida eterna. No lo había. Revísese usted. ¿Había en mí algo para ser merecedor de la vida eterna? Nada. Acuérdese, todo es que por gracia. Se fue el muchacho triste. Se fue creyendo que él había guardado todos los mandamientos, pero sin poder hacer algo que Jesús le pidió. Amar al prójimo. Y como el amor en el reino de los cielos no es palabra, sino que hechos y verdad. Se fue triste. No lo siguió. Versículo 23. Y Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un reino, ¿qué es un reino? Un rico en el reino de Dios. Difícilmente. ¡Ay! Yo me salvé, porque yo no soy rico. Aquí el que más pinta tiene de rico es Manuel, vea. Bonito pantalón, bonita camisa, un buen reloj, bonitos zapatos. No, yo me salvé porque yo qué. No soy, levanten la mano aquí los ricos, pero qué. Ok, que digan ricos, ricos. Que tienen pues para bañarse en el dinero como hace tío rico. No, no, no, no lo hay, ¿sí o no? Ay, qué bueno. Yo sí entraré al reino de los dioses. Para mí sí es fácil. Ah, vamos a ver. Versículo 20. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, ¿será que los que estaban ahí escuchando entendieron qué significa pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué significa pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Ustedes han visto una agujita de nosotros, sí, no? ¿Ha visto un camello? ¿Sería fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja? No sería difícil. ¿Sería qué? Imposible. Pero tranquilo, no se preocupe. Que a eso no se está refiriendo Jesús. Bueno, otra enseñanza que podemos saber es que si usted no sabía al nudo que se le hace al hilo abajo, ¿se le llama qué? Camello, si usted no sabía. Por su cara, veo que no sabía. Pero tampoco a eso se estaba refiriendo Jesús. Las ciudades eran amuralladas. A cierta hora, las puertas de la ciudad se cerraban. Pero la ciudad tenía unas puertas pequeñas. Por si a alguien le cogía la noche en sus trabajos de fuera de la ciudad, pudiera entrar. Pero era una puerta, ¿qué? Que nosotros podemos decir una puerta estrecha. Que el que estaba dispuesto a llegar a la noche, si venía en camello y tenía posesiones, nada podía entrar con usted. Solamente usted y nada más. O sea, que lo suyo tenía que quedar. Y de pronto gente decía, no, yo tengo un camello flaco, yo voy a intentar pasarlo. Era difícil. Por flaco que fuera el camello. Porque mire, imagínese, un camello es grande. ¿Ha visto las patas de un camello? Y los camellos por lo general son altos. Usted agachar el camello, empujarlo, meter, no. ¿Eso es qué? Difícil. Cuando los discípulos escucharon esto, versículo 25, ¿qué pasó? Se llenaron de asombro en gran manera diciendo: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si la condición es así, ¿la cosa está qué? Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirando Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios es posible la salvación. ¿Para el hombre qué es? Hermano, si a Dios le toca meter el camello, lo mete. Es el único que puede. Nos metió a nosotros, hermano. ¿O no es así? Mire al camello que está a su lado. No, perdón, mire al hermano que está a su lado. ¿Se acuerda que una vez empecé un mensaje diciendo algo que leí? Porque hoy en día, mira a tu hermano que está a tu lado y le eres un campeón. Dice, érase una vez un pastor que le dijo a la iglesia: dile a tu hermano que está a tu lado, arrepiéntete. Esos mensajes ya no se escuchan. Érase una vez. Dios nos pasó, hermano. Era imposible para usted y para mí ser salvos. Pero mire lo que dice Pedro. Mire, Pedro, el que hacía méritos. Uy, hermano, yo no voy a alcanzar a predicar hoy. Apenas estoy empezando. Versículo 27, entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Yo lo he dejado todo. ¿Merezco algo? ¿Eso no es lo que está diciendo Pedro? El rico dejó todo. No pudo, pero yo sí lo he dejado todo. Ay, Pedro. ¿Por qué Pedro sería tan acelerado? Siempre que hablaba. ¿Sí o no que Pedro era como acelerado? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el testimonio de los apóstoles en la Biblia? No nos ocultan ninguno de sus errores. Eso me anima a mí, porque yo tengo casi los errores de todos ellos juntos. Yo a veces he sido como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Tomás. ¿Cuál era la característica de Tomás? Uy, Tomás era difícil. ¿Vamos también nosotros para que muramos? Vamos, vamos, Lázaro ha muerto. Vamos nosotros también. Uy, no, Dios mío. Y lo escogió a él. ¿Ya entiende usted por qué lo escogió a usted? Porque lo vil y lo peorcito escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo peorcito. ¿Usted qué era? ¿Qué era yo? Que Dios es bueno, hermanos. Y Jesús le dijo: de cierto, digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano o hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y ahí empieza el versículo 1 del capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió a la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. ¿A qué hora salió el padre a contratar obreros? Bien en la mañana. Y encontró a uno y les dijo: vayan, trabajen en mi viña. ¿Cuánto les voy a pagar? Un denario. Denario significa el salario de ¿qué? De un día. Eso era lo que se ganaba. Lo que nosotros conocemos como ¿qué? El mínimo. Aleluya. No vamos a hablar del mínimo, ni de la inflación, ni de nada de eso, porque no es el tema. Me gustaría hablarles para lanzarme a la política. Yo sí. Nadie, hermano, puede. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, si un obrero trabajaba 8 horas y él salió a la hora tercera, ¿cuántas horas iban a trabajar estos? 5, ¿sí o no? Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Mire, con los primeros hizo ¿qué? Un arreglo. Con los segundos arregló. Les dijo: yo les daré lo que sea justo. Ellos dijeron: pues él va a hacer la división. Acuérdese, ¿no? Cuando uno trabaja por hora, en el salario mínimo con 617. ¿En cuánto quedó el salario mínimo? Bueno, no me acuerdo. Eso lo dividimos por 30, entonces el día vale tanto, y eso lo dividimos por 8, una hora vale tanto, y la multiplicamos por 5, entonces su salario va a ser casi medio denario, casi medio, un poquito más. Pero no convino, les digo, yo le voy a dar lo que sea justo. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Salió cerca de la hora sexta y cerca de la hora novena. Los que trabajaban, cuando salió cerca de la hora novena, iban a trabajar solo una hora. Y les dijo: vayan a mi viña y yo les daré ¿qué? Lo que sea justo. Y salió cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea, algunos iban a trabajar más, otros media jornada, otros una fracción de tiempo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían venido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Los que habían trabajado una hora, ¿cuánto les pagó? Un denario. Yo me imagino estos hombres cómo estaban. ¿Cuántas horas habían trabajado? ¿Merecían un denario? ¿Merecían un denario? Hermanos, ¿merecían un denario? No. Ahí que vemos la gracia. ¿Qué vemos? La gracia. El Señor les dio que, si nos referimos al pasaje de Apocalipsis, les dio que es su corona, por decirlo de alguna manera. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir ¿qué? Más. Ellos dijeron, pues, los que trabajaron una hora recibieron un denario, a nosotros nos va a dar más, ¿no? ¿Por qué nos va a dar más? Ah, diga así, porque lo merecemos. Esa era la posición de ellos. Eso era, o sea, estos no se lo merecen. No se lo merecen. Pero les di un denario, o sea que nosotros merecemos ¿qué? Más. Ese es el gran problema de nosotros los creyentes, que no entendemos que esto es por gracia. Aquí no es por mérito. Mira, hermanos, hay gente que ha sido más mala que uno. Y Dios les da gracia. Y uno a veces se enoja, pero no. Este no. Este, miren. Y parecemos a Cantinflas, ¿no? Cuando vemos eso. Pero no se merece lo que Dios ha hecho con él. Y yo que llegué hace rato, y yo que le sirvo. Hermano, quédate en silencio, es gracia. ¿Quién merecía más, Pablo o Pedro? Si hablamos de méritos. Pues Pedro, porque estuvo con Jesús, estuvo dispuesto a dar su vida, estuvo al lado de la cruz, fue cuando lo sentenciaron, ahí estuvo. Cuando vinieron a atrapar a Jesús, sacó la espada y dijo, yo estoy dispuesto a defenderlo. En cambio, ¿qué hizo el otro? Matar cristianos. Pero Dios le dio una gracia a cada uno. Así es Dios, hermanos. Y mire, ellos pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué pasó? Murmuraron contra el padre de familia. ¿Cuántos han murmurado aquí porque Dios hace algo con otro? Ay, hermanos, somos chistosos. Véala tan fea y ese marido tan bonito que tiene. Y yo tan bonito y lo que tengo. Hermano, es gracia, todo es que gracia. Y como dicen, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y ellos empezaron a murmurar, y tan injusto. Y el padre de la familia los llama. Y ellos dijeron, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo uno de ellos, amigo. Y él respondiendo a uno de ellos dijo, amigo, no te hago agravio. ¿Conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque sí soy bueno? Bueno, Dios puede coger al peor de los pecadores y lo puede convertir y puede hacer con él maravillas. Y nosotros, en vez de sentirnos celosos, tendríamos que decir, la gracia de Dios es engrandecida con estos pecadores, hermano. Todo lo hemos recibido por gracia, todo, todo, todo. Toma tu corona, la tienes, es porque Dios te la ha dado por gracia. Ninguno de nosotros la merecemos, ninguna iglesia a través de la historia la merece. Todo ha sido dado por gracia, todo. Toda la salvación es por gracia. Por eso la Biblia dice: gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Él, gloria a Él. Nunca dice la Biblia gloria a nosotros. Antes está claro en la Escritura: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. El único digno de ser glorificado es Él. No nos engañemos. O como diría Chespirito, no nos hagamos tarugos, ¿se acuerdan? No nos hagamos tarugos, hermanos. Aquí es por gracia. Si tenemos la corona, es porque Él nos la ha dado, ¿qué? Por gracia. Si tenemos la salvación, es porque Él nos ha dado por gracia. Si estamos en estos caminos, es porque Él nos ha dado por gracia. ¿Qué te distingue? ¿Por qué te haces más? ¿Por qué te crees tan importante? Si todo lo has recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Cuidado, hermano, con enorgullecernos. Todo lo tenemos por gracia. Quiero que miremos el otro principio para que terminemos. Estamos viendo un pasaje oscuro a la luz de los más claros. Y hay muchos más, pero no puedo terminar porque tenemos Santa Cena y otras cosas que hacer. Versículo 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Wow. ¿Ella quería qué? Los puestos de más privilegio para sus dos hijos. Los hijos de ella eran ¿qué? Juan y Jacob. Señor, yo quiero hacerte una petición. Di, mujer. Yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Los demás atrás, los otros 10 atrás. No se lo merecen, mis hijos son más bonitos. Ahí con el cortecito moderno, ellos son bonitos. Son más bonitos. Eso es lo que estaba diciendo ella. Nosotros siempre pensamos en méritos. A veces, como los entrenadores, ¿no? ¿Qué hacen los domadores de animales? ¿Cuándo van la galleta? Cuando se cumple la tarea. Nosotros a veces pensamos que Dios es así. ¿Cumpliste la tarea? El premio. Antes la Biblia dice: cuando hagan lo que yo les he mandado, ¿qué van a decir? ¿Cuál es el título que se van a autodeclarar? Siervos inútiles somos. Es que yo sí oro, inútil. No, es que yo sí ofrendo para la iglesia, inútil. ¿Por qué te glorías? Es que yo sí evangelizo, inútil. Es que yo sí hago lo que mi Señor ha mandado, doblemente inútil. ¿O no es así? Estos dos sí lo merecen, señores. Son merecedores. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 22. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mire que Jesús no dijo para quienes lo merezcan, simplemente para los que están preparados. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los grandes ejercen sobre ellas dominio o potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será entre vosotros vuestro servidor. Señores, en el reino de Dios todo es por gracia, y en el reino de Dios las cosas no son como nosotros pensamos. En el reino de Dios no será así. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Por eso Pablo dijo: he hecho más, pero no yo, sino la gracia. Pero podría ser más meritorio Matías, por lo menos él estuvo. Miren, Matías no se vuelve a nombrar en la Biblia, Pablo sí. Ay, Matías fue menos que Pablo, no. Simplemente Dios le plació una gracia con Pablo. ¿Por qué yo tengo que enojarme? ¿O te da envidia porque él es bueno? Hermanos, yo sé que en todo en el reino es por gracia. Ellos tenían la corona, ¿por qué? Porque Dios le había placido. Ay, hermanos, me gusta este versículo cuando Jesús dijo, cuando venga Jesús, el Señor, y se siente en su trono de gloria, en su trono de gloria, mandaré a los ángeles que recojan a sus escogidos de los cuatro puntas y juntarán a él en naciones, y a la derecha estarán las ovejas y en las izquierdas los cabritos, y a los derecha y a los de la derecha irá, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y me viniste a ver. ¿Y qué le dirán los escogidos? ¿Cuándo, Señor, hicimos esto? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuándo lo hicimos? Hermano, hay muchas cosas que no hicimos, pero por la gracia de Dios entraremos al reino. Amén. Por la gracia de Dios estaremos con Él. ¿Solo qué? Por su gracia. Y Jesús dijo, no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido, solo por placer de Él mismo, entregaros el reino. Hermanos, Él viene pronto. Retén lo que tienes, para que nadie tome, ¿qué? Tu corona. Que Él no la ha dado, ¿qué? Por gracia. Padre, gracias te damos en este día. Gracias una vez más, Señor, porque le das un trato a nuestros corazones orgullosos. Le das un trato, Señor, a nuestros corazones jactanciosos. Gracias por lo que nos enseñas a través de la palabra. Padre, como decía Jeremías de Moab, soberbia, arrogante, orgullosa, altiva, altanera de corazón, jactanciosa. Y muchas veces nuestro corazón ha sido así, Señor. Pero damos gloria a ti porque tú nos enseñas por tu palabra que nada es por mérito, todo es por gracia. Tampoco, Señor amado, estamos diciendo que no vamos a hacer cosas buenas, no nos cansaremos de hacer el bien, porque segaremos, Señor, y eso lo dice la Escritura. Pero que nunca nos dé celo por lo que tú haces con otros, porque todo es por gracia, Señor. Yo tengo lo que tengo por gracia, y el otro tiene lo que tienes también por gracia, Señor. Todo lo que tenemos es por tu gracia. Y sabemos que en el reino de Dios las cosas son diferentes. Guarda nuestro corazón de creernos más que los demás. Que no nos distingamos. Que sepamos que todo lo hemos recibido, y si lo hemos recibido, que no nos gloriemos. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Padre, que nunca pensemos que somos más por lo que aquí se predica, Señor, nunca, nunca pensemos que somos más porque hacemos esto o aquello, no, Señor. Solo por tu gracia somos lo que somos. Por gracia tenemos lo que tenemos. Por gracia hemos llegado hasta donde hemos llegado. Te amamos, Señor. Nada merecíamos, pero tú nos lo diste. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.